Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Mi abrazo para todos quienes ya están conectados a través de las frecuencias, sitios web y plataformas digitales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el espacio que incorpora a los trabajadores y trabajadoras de las culturas y a las diferentes factorías de la gestión cultural. Este lunes 20 de septiembre de 2021, si usted quiere visitar las radios, hágalo respetando todas las normas de bioseguridad. El coordinador Marcelo Negrete les dará la bienvenida. Queremos también compartirles a ustedes que de a poco se va abriendo ya la Casa de la Cultura Ecuatoriana este lunes con un aforo del 30%. La sala de cine les dará también la bienvenida. Así que atentos a la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana www.casadelacultura.gob.es. De inmediato damos la palabra ya a nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Iniciamos una nueva semana con mucha información para compartir con ustedes. Un abrazo fuerte para iniciar la semana es lo que desde estos micrófonos le enviamos afectuosamente para que tenga un excelente lunes. Somos Zona Cultura y le acompañamos hasta las 9 de la mañana con todo lo que esta, su casa en transformación, tiene para ofrecerles. Bienvenidos. Saludos cordiales, estimados compañeros, un abrazo grande para ustedes y de la misma forma para nuestros amables oyentes, para los seguidores de este informativo radial que los acompaña diariamente en 100.9 FM y 940 AM. La actualidad del país y los hechos culturales de más trascendencia los vamos a compartir con ustedes en los siguientes minutos. De esta forma, damos inicio a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Gobierno busca restablecer el diálogo con las organizaciones sociales. La segunda semana de actividades del presidente de la Casa de la Cultura, Fernando Cerón, se desarrolló en territorio. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se blinda ante la violencia. Con una extensa agenda de actividades, San Antonio de Ibarra vive a lo largo de esta semana la celebración por el primer aniversario de declaración como pueblo mágico. La Asociación de Empleados y Trabajadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana designaron a Mónica López como su presidenta para el periodo 2021-2023. En nuestro segmento de opinión y de entrevista estaremos junto a Juan Carlos Huaraca, director del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Chimborazo. Nos acompaña para analizar la situación del núcleo y su proyección de trabajo propuesto para su periodo de director. Les invitamos a que ustedes nos sigan acompañando en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También nos acompañará la economista y abogada Tatiana Rivera León, directora de Talento Humano de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y con ella conoceremos la situación del personal de esta su casa. Y en nuestra tercera entrevista les vamos a contar todos los detalles de una interesante exposición pictórica que habla del cuidado, respeto y protección de la selva amazónica y del corazón mismo de nuestro país. Hablamos de la muestra Murmullos, si la selva pudiera hablar y nosotros supiéramos escuchar. Esta plantea como temática principal activar los sentidos, escuchar a los árboles y decodificar las claves para una sana convivencia. Nuestro invitado de esta mañana es el creador de este trabajo, el artista visual Ricardo Nugra Madero. Él viene a contarnos todos los detalles y nos invita a conocer su exposición en Galería de Arte N24. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos ya con Zona Cultura y les contamos que este 20 de septiembre recordamos como un día como hoy de 2017 que entra en vigencia el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, que busca la eliminación total de este tipo de artefactos. El Tratado de Prohibición de Armas Nucleares es un acuerdo internacional jurídicamente vinculante para prohibir las armas nucleares con miras a su eliminación total. Las negociaciones sobre el tratado comenzaron en las Naciones Unidas en marzo del 2017 y continuaron del 15 de junio al 7 de julio del 2017, según un mandato aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del 2016. El tratado fue aprobado en una votación el 7 de julio del 2017. La conferencia que condujo al tratado fue boicoteada por todos los estados del arma nuclear, así como todos los miembros de la OTAN, excepto Países Bajos, que votó contra el tratado. El tratado entró en vigor el 22 de enero del 2021 tras la edición 50 de la ratificación por Honduras el 24 de octubre del 2020. El Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, según sus defensores, constituiría en un compromiso político inequívoco para lograr y mantener un mundo libre de armas nucleares, según derecho internacional humanitario y derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, a diferencia de una convención general sobre armas nucleares, no contendrá todas las medidas legales y técnicas necesarias para alcanzar el punto de eliminación. Tales disposiciones serán objetos de negociaciones posteriores, permitiendo que el acuerdo inicial se concluya con relativa rapidez y, de ser necesario, sin la participación de las naciones con armas nucleares. Los defensores del Tratado de Prohibición creen que ayudará a estigmatizar las armas nucleares y servir como un catalizador para la eliminación. Alrededor de dos tercios de las naciones del mundo se han comprometido a trabajar conjuntamente para llenar la brecha legal en el actual régimen internacional de armas nucleares y considerar un tratado de prohibición de armas nucleares como una opción para alcanzar este objetivo. En el país. Aquí iniciamos con las noticias sobre nuestro país. Tras las manifestaciones de la semana pasada, el gobierno busca lazos de comunicación con organizaciones sociales. Esto para retomar acuerdos. Luego de las manifestaciones de la semana pasada que agruparon a organizaciones campesinas, obreras y sociales en contra del alza del combustible, el nuevo acuerdo del FMI, el irrespeto y cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el rechazo a la denominada Ley de Oportunidades, el gobierno nacional extendió nuevos puentes de diálogo. Las primeras reuniones las encabezó Alexandra Vela, ministra del Interior, quien señaló: "Hemos tenido conversaciones con los coordinadores de Pachacuti, con los dirigentes provinciales y con la Comisión Especial de la CONAIE para avanzar en el diálogo con la organización". Juan Manuel Fuerte, subsecretario de Gobernabilidad, considera que las manifestaciones de la semana pasada se han dado en el marco del derecho y el orden. Incluso señaló que en colaboración con la fuerza pública. También adelantó que los diálogos se están llevando a cabo con diferentes organizaciones. Bueno, es legítimo el derecho que tienen los ecuatorianos a expresar sus desacuerdos o a plantear sus propuestas a través de diversas modalidades. Una de ellas es la movilización en las calles, la necesidad y la responsabilidad que tiene el gobierno de dialogar con las diversas organizaciones y con las diversas instancias de las organizaciones. Y en lo que se refiere al movimiento indígena, el señor Isa no es el único líder ni dirigente de ese sector. En el encuentro de la semana pasada participaron representantes del Frente Unitario de Trabajadores y de la CEDOCU, Isabel Vargas, presidenta de la OUNE, Wilson Álvarez, presidente de FEDMIP, Luis Cherres, presidente de FENOGOPRE y Rosana Palacio, secretaria técnica de la FUD. Mesías Tatamués, presidente de la CEDOCUT, señaló a los medios que expusieron al gobierno que están en contra de que se establezca un segundo régimen laboral, que es la intención del proyecto de ley creando oportunidades. También mencionó que están en contra de las privatizaciones de las empresas públicas. En la casa. Iniciamos con las noticias sobre nuestra institución. La segunda semana de actividades oficiales del presidente de la Casa de la Cultura, Fernando Cerón, tuvo como particularidad actividades en su despacho, así como visitas oficiales en territorio. Reuniones con directores provinciales y grupos culturales marcaron su agenda. Conozca a continuación estos y más detalles. Fernando Cerón, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, recibió en su despacho a Renán Quilumba, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Napo. Durante esta jornada dialogaron sobre la distribución de los recursos desde la sede nacional hacia la provincia, sobre el fortalecimiento del talento humano e infraestructura y futuros proyectos participativos que permitan el desarrollo y activación de los artistas y gestores culturales de Napo. Renán Quilumba, director provincial, como muestra del apoyo institucional y cultural, entregó la estatuilla de El Gran Cacique de Guerra, Jumandi, personaje representativo de esta provincia. Posteriormente, y con el objetivo de juntos fortalecer nuestra identidad cultural, el presidente Cerón se trasladó hasta la ciudad de Cuenca, donde se reunió con miembros de la Casa de la Cultura del Azuay. Aquí dialogaron sobre el diagnóstico de la institución y la conformación de una política pública que fortalezca la distribución de recursos a los núcleos y algunas líneas de trabajo coordinadas por la sede nacional. En esta ciudad, además, Cerón participó como testigo de honor en la firma del convenio de cooperación entre la Bienal de Cuenca y el núcleo de la Casa de la Cultura de la Azuay. Durante un evento especial desarrollado el pasado viernes 17 de septiembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, la Asociación de Empleados y Trabajadores de nuestra institución, sede nacional, presentaron en un acto formal a su directorio para el periodo 2021-2023. Mónica López fue la escogida para continuar al frente de esta ardua labor. El nuevo presidente, Fernando Cerón, destacó en su intervención el respaldo a todas las agrupaciones de trabajadores de la casa. Quiero agradecer, antes que nada, a los compañeros del Tribunal Electoral, la compañera Clelia, la compañera Wellington, y sobre todo a la Asamblea por haber depositado esa confianza para asumir esta responsabilidad. Nada fácil, por cierto, puesto que en estas 4 décadas, más o menos, que tiene la asociación, quizá no había llegado a un punto crítico. Y digo crítico porque, de acuerdo con la reglamentación emitida por el Tribunal Electoral, no se presentó lista alguna en las 2 convocatorias oficiales realizadas. Pero el Tribunal obró con la mesura del caso, con la responsabilidad, para convocarnos el 25 de agosto a una asamblea virtual para poner en consideración, para que la asociación, con sus altibajos, como toda organización, no quede en ese momento. Y así destacaba Ramiro Caiza, quien tuvo el honor de presidir el Tribunal Electoral para la elección del directorio de la Asociación de Empleados de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Él contó la historia con la que se desarrolló este evento, cómo llegaron al proceso de cierre final del esquema eleccionario. Este fue el evento que inició a partir de las 10 horas del pasado viernes 17 de septiembre del año 2021, desde el escenario mismo del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se determinó así entonces el resultado de las elecciones de la Asociación de Empleados de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dignidad que recayó en la compañera Mónica López. Se habló aquí del compromiso y responsabilidad de las y los socios para que el anterior directorio continúe al frente del mismo, esto por decisión mayoritaria y para lograr con un fin particular, no dejar morir el trabajo de tantos años. Este evento tuvo el acompañamiento a través de las plataformas virtuales del flamante presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sociólogo Fernando Cerón. Junto a él, los nuevos directores y directoras de la institución y los compañeros trabajadores de la Casa de la Cultura. Aquí, Ramiro Caiza destacaba como el cambio verdadero y lo que se viene bajo un nuevo proceso en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el cual, destacó, deben intervenir todas y todos. Gracias por ello, porque en estos momentos claves en que el país y sobre todo y de modo particular la Casa de la Cultura Ecuatoriana está ingresando o ha ingresado ya en un nuevo sitial de la historia, en esta ruptura histórica, la asociación y las organizaciones sociales también deben inscribirse en esa línea si queremos contribuir a un cambio real, porque la Casa de la Cultura también está compuesta por los funcionarios, obviamente, en la línea que marca la política cultural de sus autoridades. Mónica López, quien permanecerá al frente de la Asociación de Empleados de la Casa de la Cultura, destacó en sus palabras lo que significa estar frente a un grupo y representarlos. Habló aquí de responsabilidad, planificación y ejecución. Debemos fijarnos que la sociedad contemporánea en la que desarrollamos nuestras actividades se caracteriza por grandes cambios que se expresan en tendencias, en estilos, donde la calidad de los bienes y servicios es una constante. Para poder enfrentar un mundo globalizado y sumamente cambiante, sumamente exigente, la gestión de las organizaciones actualmente se sustenta en una permanente evolución, donde el conocimiento es el motor de cambio en el que se propician nuevos contextos, nuevos escenarios que demandan de quienes dirigimos o dirigen las organizaciones procesos planificados para poder enfrentar con responsabilidad. Nuestra asociación, en sus casi 4 décadas de existencia, ha transitado por diferentes momentos en los que ha logrado mantenerse a pesar de los tiempos difíciles que ha pasado. Más aún, en estos casi 2 años debido a la pandemia que seguimos atravesando. Dejo en claro que la asociación trabaja permanentemente con los diferentes presidentes y autoridades desde diferentes espacios. Esto durante cada periodo, no solo con un espacio de acompañamiento, sino con propuestas y ejecución. Es importante resaltar que todos, como parte de la asociación, hemos participado activa y propositivamente en las distintas administraciones, realizando sugerencias o propuestas de eventos masivos dirigidos a la comunidad. Tal es el caso, si ustedes recuerdan, de nuestra participación en el año 2016 en la Agenda Urbana Hábitat, en la que la CCE fue una de sus sedes. Nosotros estuvimos presentes en la calle con actividades donde la gente fue la beneficiaria. Estas fueron en su momento gestionadas y llevadas a cabo por cada uno de nosotros, dentro y fuera de la institución, con las habilidades y talentos de nuestros compañeros, de la mano de distintos artistas, quienes presentaron, por obvias razones, su trabajo artístico. Desde la ciudad de Cuenca, a través de las plataformas virtuales, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Fernando Cerón, destacó en sus palabras de inicio la importancia que tienen los grupos que aglutinan a los empleados y los derechos por los cuales ellos reclaman. Quiero iniciar mis palabras reconociendo y aplaudiendo el trabajo que todos y cada uno de ustedes, como trabajadores de la Casa de la Cultura, han hecho por fortalecer el trabajo institucional. Es absolutamente evidente que la situación institucional es una situación institucional caótica y compleja. Como señalaba la compañera presidenta de la asociación hace unos minutos atrás, efectivamente hay un conjunto de derechos que se han ido perdiendo en los últimos años de los trabajadores y de los funcionarios de la Casa de la Cultura. Es evidencia la desidia con la que la Casa de la Cultura fue manejada y administrada durante los últimos años. Y efectivamente, frente a esa desidia, la única posibilidad que ha tenido la Casa de la Cultura de mantenerse en pie y continuar llevando adelante su trabajo, seguir cumpliendo con su misión de acercarse a la ciudadanía a través de las diversas instituciones del arte y la cultura. Entender los procesos cooperativos, el sindicalismo y el respaldar a estos grupos dentro de su esquema de trabajo, destacó Fernando Cerón. Por eso para mí es importante reconocer el trabajo que ustedes llevan adelante, que ustedes dan con la Casa de Cultura de manera cotidiana. Muchas veces en horarios extendidos, más allá de lo que debe ser cumplido, muchas veces en condiciones de precariedad laboral, siendo mal remunerados, muchas veces sin los reconocimientos. Es nuestro compromiso darle un viraje a esa Casa de Cultura, es nuestro compromiso darle a la institución unos nuevos caminos, unos nuevos senderos, y para nosotros es fundamental en estos nuevos senderos que tenemos que reconocer y caminar, escuchando lo que decía hace un instante el compañero Ramiro Caiza, entender el rol fundamental que tienen las asociaciones, los procesos cooperativos y el sindicalismo. De esta forma se desarrolló el pasado viernes 17 de septiembre del 2021, desde el escenario mismo del Teatro Nacional, la presentación de las nuevas autoridades de la Asociación de Empleados de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a la cabeza con Mónica López. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y aquí continuamos con más información. Luego de un hecho de vulneración de derechos en la Escuela de Formación Artística del Núcleo de Pichincha, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, las acciones no se hicieron esperar y ahora un protocolo busca evitar nuevos incidentes. Hace un par de semanas, la Escuela de Formación Artística del Núcleo de Pichincha fue testigo de un incidente de vulneración de derechos, ocasionando la paralización de actividades y la toma de decisión en cuanto a las sanciones a través de un procedimiento administrativo. Al ser este un hecho aislado en la institución, sus autoridades han planteado la generación de un protocolo contra la violencia y en pro de un espacio seguro para prevenir todo tipo de vulneración de derechos, el mismo que ha sido construido en base a otros protocolos similares. Así lo dio a conocer Verónica Cañar Sánchez, abogada del Núcleo de Pichincha, en un encuentro de socialización de la estructura de este protocolo. Revisé el protocolo de prevención y atención de casos de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo, que lo ha elaborado el Ministerio de Trabajo. Además también se revisa la ruta para atender, proteger, acompañar, establecer, denunciar y encaminar, que lo ha elaborado el Consejo Nacional de Igualdad Intergeneracional. Entre esos tenemos la ruta de actuación en casos de violencia también del Ministerio de Educación. Se revisa, ¿no?, la normativa acorde a ello, a los protocolos, cómo establece, cómo lo define, cómo lo establece la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. La socialización se hizo de forma virtual y en compañía de artistas, gestores culturales y organizaciones de derechos humanos para dar sus aportaciones. Las propuestas del protocolo están estructurados de esta manera: primer título, generalidades; segundo, prevención; tercero, atención y protección, marcando las instancias de responsabilidad y atribuciones; cuarto, solución de conflictos; cinco, ruta de atención en caso de violencia, acoso y discriminación, con una etapa de prevención y atención a víctimas y seguimiento interno. Giovanna Valdivieso, gestora cultural, en su intervención invitó a las autoridades del Núcleo de Pichincha a ir más allá del protocolo, es decir, generar espacios para concienciar a los estudiantes y autoridades sobre las distintas formas que tiene la violencia. Va a ser súper importante generar unos espacios también, yo diría, no sé, de formación, de información también sobre ciertos temas básicos. Un poco te lo digo en función de la reunión anterior en la que estuve y que pude escuchar un poco a los chicos y a las chicas, a los usuarios del espacio, y siento que todavía hay mucho desconocimiento sobre algunos temas, y eso creo que también es un rol importante de la institución también, como ir socializando estas formas en las que debemos actuar cuando se dan estos casos. La metodología del trabajo del protocolo contempla 5 etapas, que son: socialización de la estructura del protocolo, propuesta del protocolo, EFAN, espacio seguro, aportes y observaciones a la propuesta, consolidación de los aportes y observaciones, y finalmente la presentación oficial de EFAN, espacio seguro. Para llegar a este punto, los acuerdos son compartir la propuesta del protocolo de forma virtual para que sea complementada por los artistas y gestores culturales a través de un cronograma que marque su hoja de ruta para cumplir con los tiempos marcados. San Antonio de Ibarra cumple su primer aniversario como pueblo mágico y patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. Por ello, autoridades de la parroquia San Antonio de Ibarra y el cantón San Miguel presentaron desde la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la extensa agenda de actividades culturales que han preparado para esta celebración. Desde el pasado 17 hasta el 28 de septiembre podremos disfrutar de gastronomía, escultura, pintura, danza, turismo y más aventuras que nos ofrece la ciudad a la que siempre se vuelve. Para la municipalidad de Ibarra constituye un honor y una inmensa satisfacción para los ibarreños e ibarreñas que desde esta casa matriz de la cultura del Ecuador se proceda a difundir la rueda de prensa para dar a conocer la conmemoración del primer aniversario de pueblos mágicos de el Ecuador, como es la parroquia de San Antonio. Anunciar al país y a la ciudadanía en general la conmemoración del primer aniversario de la declaratoria de Pueblo Mágico del Ecuador, reconocimiento al arte, a la cultura, porque San Antonio de Ibarra es cuna de reconocidos artistas, artesanos, y nuestra querida parroquia de San Antonio cuenta con nominaciones importantes. Y así se dio inicio al evento de rueda de prensa con la presentación de las actividades que se tendrán para conmemorar el primer aniversario de la declaratoria de San Antonio de Ibarra como pueblo mágico. Destacó en su intervención la señora concejala de Ibarra, Miriam Salgado, quien llegó en calidad de delegada de la máxima autoridad municipal, lo que es el significado de visitar la capital y todas las actividades que vinieron a presentar. Así entonces llega el evento de San Antonio de Ibarra, quien cumple su primer aniversario como pueblo mágico y patrimonio cultural inmaterial del Ecuador. Estuvieron presentes en la sala Benjamín Carrión de nuestra institución autoridades de la parroquia de San Antonio de Ibarra y del cantón San Miguel de Ibarra de la provincia de Imbabura. Se habló entonces aquí de los parámetros que tuvieron para elegir a San Antonio de Ibarra como pueblo mágico del Ecuador y otro como patrimonio cultural inmaterial, a las técnicas y conocimientos tradicionales de San Antonio de Ibarra en el arte del tallado de la madera. Así precisó en sus declaraciones la concejala de Ibarra, Miriam Salgado, sobre la serie de actividades que presentarán en estos días, hasta llegar a la jornada del 28 de septiembre, el día oficial de la conmemoración de la declaración de Ibarra como pueblo mágico. Con una programación y una agenda conmemorativa, nada de realizar fiestas, pero sí hacer una programación conmemorativa para la reactivación artística, cultural, deportiva, artesanal, de emprendimiento. Ahí estamos justamente vinculados y articulando con todo lo que es la empresa pública, la empresa privada, todas las organizaciones sociales, barriales que están participando justamente de esta agenda conmemorativa, con eventos protocolarios que se van a realizar como el minuto cívico, la debida sesión solemne, en el marco de la normativa y de las autorizaciones del COE cantonal. Intervienen en este espacio el GAT Municipal de Ibarra, el GAT Parroquial de San Antonio y el Comité Ciudadano de Pueblos Mágicos. Ellos vinieron a presentarnos sus actividades con la celebración que motive al Ecuador y a todo el mundo para visitar San Antonio de Ibarra. Plantearon durante este espacio una muestra interesante y variada de su patrimonio, tales como el arte religioso, el tallado en vivo, la exquisita gastronomía local y la danza. Ellos presentaron además al público deliciosos bocadillos que despiertan el alma aventurera para elegir así a San Antonio de Ibarra como la mejor experiencia en la provincia azul, la de los lagos, como es conocida, Imbabura. El arquitecto Luis Felipe Olquera, delegado de la Coordinación Zonal del Ministerio de Turismo, Zona 1, comentó lo que representan estas actividades y cómo diferentes localidades de nuestro país han buscado ser reconocidos como pueblo mágico, y para ello se tuvo esta determinación. El Ecuador tiene especiales sitios, característicos sitios con condiciones específicas que sin lugar a dudas merecerían una declaratoria, un reconocimiento de pueblo mágico por parte del ministerio. Sin embargo, están fijados algunos parámetros, algunos lineamientos que justamente el GAT parroquial, a través de la postulación hecha por el GAT municipal de Ibarra, las ha cumplido. Y en ese sentido quiero destacar el rol importantísimo de los artistas, de los artesanos que han dado trayectoria de trabajo, que han dado muestras de cultivar ese arte a través de años y de años y de años de experiencia puestos al servicio, al conocimiento y al perfeccionamiento de su arte. Sus autoridades destacaron a San Antonio de Ibarra como un bello rincón imbabureño, caracterizado por la habilidad y talento de sus artesanos, que como herencia han adoptado el legado del tallado en madera, precisamente desde la escuela quiteña. Esto les ha traído reconocimientos a nivel local e internacional. El magíster Guillermo Chuquín, presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Antonio de Ibarra, destacó lo que ellos apuntan como eje principal de su trabajo y lo que buscan para San Antonio para que se convierta en un sitio turístico. Lo importante de San Antonio de Ibarra en el inicio de la gestión fue tener muy clara la visión a dónde queremos llegar. Y eso yo creo que nos pone en el contexto a cada una de las instituciones el empujar y el poder apoyar una visión que apunta directamente hacia San Antonio turístico. Esto no se ha perdido el horizonte y lo vamos manteniendo en cada día. Hace un año tuvimos esa iniciativa que fue generada desde San Antonio de Ibarra, desde un sector, desde un amigo, se puede decir, coterráneo, de que San Antonio puede alcanzar esa declaratoria de patrimonio cultural y material al conocimiento del tallado de la madera. Y gracias a la intervención de la Academia de la Universidad Técnica del Norte, logramos hacer un equipo de trabajo muy importante, en el cual también se unió la Ilustre Municipalidad del Cantón Ibarra, para entrar en ese gran desafío de demostrar justamente y poner en evidencia de que San Antonio tiene las cualidades para poder alcanzar esa declaratoria. Así entonces arrancaron las actividades desde el pasado 16 de septiembre, con la rueda de prensa desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, las jornadas del 17, 18 y 19, con el Dulce de Corpus, el físico-culturismo, la pista del Camino del Duende con el Pueblo Mágico, y en las jornadas de esta semana que podremos vivir, el miércoles 22, jueves 23 y 24, con el lanzamiento de la página web en el Centro Cívico San Antonio, la ornamentación del casco urbano, el jueves 23 en el Barrio Central a las 12 horas, la inauguración del taller de joyería en el Centro Cultural Daniel Reyes a las 15 horas, el viernes 24, la presentación de murales artísticos en el Barrio Norte y Barrio Central a las 11 de la mañana. A partir de las 15 horas usted podrá disfrutar del primer encuentro artístico, cultural y patrimonial San Antonio de Ibarra. El sábado 25, las actividades se cierran con el Festival Gastronómico Pueblo Mágico en el Parque Francisco Calderón a las 9 horas. Posteriormente la exposición de arte de Daniel Reyes en el Centro Luis Reyes y Café Plaza. Feria de Emprendimientos Toño Emprende a las 10 de la mañana. Una interesante pasarela canina en Plaza Eleodoro Ayala a las 14 horas. La presentación de los grupos de danza local en el Parque Francisco Calderón a las 15 horas. Y el domingo 26, exposición de talleres vivos con Daniel Reyes. Y el evento principal, aniversario y evento protocolario de conmemoración de Pueblo Mágico y Patrimonio Cultural de Ibarra. Visite la ciudad Blanca Ibarra y acompañen todas las actividades que se desarrollarán por el primer aniversario de Pueblos Mágicos Declaración Suscitada para San Antonio Pueblo Mágico. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre las puertas al buen cine. La 40ª edición del Cine Club de la Casa El Retrovisor. El cine ecuatoriano refleja más de lo que parece. Presenta este lunes 20 de septiembre a las 6 de la tarde el documental de Juan Martín Cueva, El lugar donde se juntan los polos. De tal modo que yo esté filmando cosas del presente para hablarles de un pasado que ya no está, pero que no debería perderse. Relatos sobre el compromiso político con las luchas revolucionarias y la identidad nacional. Le esperamos en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contaremos con la presencia del cineasta Juan Manuel Cueva. Recuerde, el aforo será del 30% por norma de bioseguridad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Luego de escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, le invitamos ya a nuestro segmento de opinión y entrevista, en donde los artistas, gestores culturales y actores sociales tienen la palabra, aquí en 100.9 FM y 940 AM. Laura es la primera en iniciar esta jornada informativa. Adelante. Es momento de conocer a nuestro invitado. Vamos a saludar y dar la más cordial bienvenida al noticiario de Zona Cultura a Juan Carlos Guaraca Aguay. Él es director del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Chimborazo. Juan Carlos Guaraca es máster en gestión cultural, maestro y coreógrafo de danza tradicional de proyección vinculada a las artes desde los 12 años. Además, es exintegrante de grupos de teatro, danza y música andina. Gestor de varios proyectos culturales vinculados a las artes, además de ser productor de festivales, desfiles, encuentros y talleres con instituciones públicas, privadas y ONGs. Además, ha sido una persona que se ha dedicado a gestar los proyectos culturales ganadores de fondos concursables del Ministerio de Cultura y Patrimonio, miembro del CIOF Ecuador y de varias organizaciones artísticas de hecho y de derecho. Vamos a decirle bienvenido a usted, señor director, a la vez que antes de nada queremos desearle muchísimo éxito y siempre la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sus radios, como es la visión del nuevo presidente Fernando Cerón, el espacio abierto para compartir las actividades que ustedes se encuentran desarrollando. Muy buenos días, Laurita. Un saludo cordial, afectuoso desde la ciudad de Riobamba. El abrazo fraterno a todos quienes hacen las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y agradecerles por el espacio. Justamente somos en este momento el directorio elegido de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo y estamos contentos de iniciar un nuevo proceso para la gestión cultural de nuestra provincia. Señor director, empecemos haciendo un diagnóstico de este núcleo. Sí, bueno, nosotros hemos sido posicionados ya y en este transitar, en este trajín de la transición administrativa hemos podido ver una institución que en primera instancia a nivel de la colectividad en los últimos 10 años ha ido declinando su presencia, su incidencia a nivel público, cada vez era menor. La Casa de la Cultura, quizás las decisiones nació las oportunas, sin embargo, se ha mantenido. Hay que también resaltar esta parte que se ha mantenido vigente, especialmente en lo que corresponde a la actividad editorial, en la provincia de Chimborazo es importante, el directorio anterior. Y nosotros como directorio venimos con un directorio totalmente diverso, de distintas áreas. El directorio que nos acompaña es un directorio que ha trabajado en la gestión cultural independiente, pero que está vinculado tanto a las artes musicales, a las artes escénicas, a los colectivos urbanos, a la investigación. Y esto nos hace tener una visión más amplia de lo que la casa necesita. La casa en este momento, administrativamente, hemos podido evidenciar que tiene muchas falencias a nivel de personal, sobre todo varios de nuestros funcionarios se han jubilado, ha sido prácticamente imposible recuperar esas partidas presupuestarias. Eso limita también la capacidad operativa de la casa. Justamente en los últimos días se nos ha complicado, por ejemplo, nosotros tener dentro de la institución alguien que se haga cargo de la comunicación social, ya que por parte del gobierno se nos ha negado esta contratación. También algunos funcionarios que se han jubilado en estos últimos días van limitando cada vez. El proceso esta situación COVID que tuvimos que pasar, el confinamiento limitó todas las actividades presenciales y eso hizo que el personal se ausente de la casa y la casa presente ya algunos el tiempo de construcción la hace lucir bastante con algunas falencias a nivel eléctrico, de estructura mismo, a nivel de agua, etcétera, algunas problemáticas que nos toca resolver y que va complicando adicional al tema sanitario el que nosotros podamos tener espacios ya adecuados para ir retomando de a poco. Hemos tenido reuniones con el COE cantonal, está el interés de nuestros audiencias, nuestros artistas, en ir retomando las actividades presenciales con el objetivo de ir monetizando nuestras actividades. Sin embargo, como digo, estos limitantes el presupuesto bajo con el que cuenta la Casa de la Cultura de Chimborazo hace que las actividades se limiten. Sin embargo, nosotros estamos ya en diálogos permanentes con los alcaldes, con las autoridades de la provincia, con el objetivo de afirmar el hombro para que nos puedan ayudar a que la cultura vuelva a ser esa institución relevante de la cultura de la provincia. Director, ¿cuáles serían los ejes de acción que usted se planteó y con los cuales pudo llegar a ser el director de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo? Bueno, nosotros planteamos que es necesario empezar una presencia de la casa en la provincia. Sí, justamente la Casa de la Cultura, nos hemos reunido ya con algunas extensiones cantonales y las extensiones cantonales, para darles una idea, han sido ausentes un presupuesto de alrededor de $400 en el año. Es imposible hacer actividad de esta manera, desvinculado con las organizaciones en cada territorio. Nosotros lo que estamos, una de nuestras propuestas justamente era articularnos con todas las instituciones con el objetivo de crear los núcleos cantonales y fortalecer las expresiones vivas de cada territorio. En ese sentido estamos trabajando ya, hemos tenido varios diálogos con alcaldes y con directores de cultura, con organizaciones también, con organizaciones sociales de cada tipo, con el objetivo de ir generando una hoja de ruta para establecer las asambleas de cultura, nominar los representantes, tener extensiones, pero que sean extensiones activas. Hemos tenido el apoyo ya de algunos alcaldes que se manifiestan contentos de que la Casa de la Cultura se haya acercado a estas instituciones y varias de ellas ya han decidido su apoyo justamente en este momento que están ellos planificando sus POAs para el próximo año. Es importante que nosotros ya vayamos siendo tomados en cuenta para poder implementar los proyectos que se tiene pensado. Usted nos acaba de mencionar que se busca que todas las sedes cantonales o quizá las extensiones estén activas. ¿Cuál sería el plan de acción para ello? Bueno, nosotros planteamos en primer lugar la creación de talleres artísticos, sí, en contraparte con los GAT. Es decir, en primer lugar, que muchas extensiones tengan y nos puedan ayudar con un lugar donde puedan funcionar nuestros talleres. Nosotros acá en los talleres de arte estaban centralizados en la ciudad de Riobamba, dentro de la estructura institucional. Nosotros planteamos una casa que se abra a diversos sectores. En ese sentido, nosotros les planteamos la ejecución de talleres iniciales motivadores al arte, donde la Casa de la Cultura pone talleristas y el municipio, en este caso los GAT, también los ponen en igual proporción. Entonces, nosotros estamos ya, para ello también, le comento que estamos en diálogo con las universidades, con quienes se va a hacer una importante articulación, un trabajo conjunto, para para que estos talleres de artes sean más abiertos, con una diversidad. Es así. Entonces, hemos recibido ya el apoyo, como decía yo, de algunos de los GAT. En esta semana terminamos de visitar a los alcaldes y, bueno, hay la apertura como para ejecutar este tipo de actividad. Señor director, en cuanto a los públicos, ¿qué se hará para despertarlos? Como decía el presidente Cerón, si una institución está dormida, hay que despertarla. Y en este caso, para que el público también pueda despertarse y ser parte de las acciones de la Casa de la Cultura. Justamente una de las problemáticas grandes que ha tenido la Casa es la falta de difusión de su actividad artística. Y los problemas de la falta de difusión, de comunicación de todos los proyectos que viene ejecutando la Casa. La formación de públicos es importante, pero para formar públicos nosotros creemos importante que, en primer lugar, apuntar la motivación artística. Por eso el trabajo con la niñez, con la adolescencia, ellos son quienes a posterior van a ser nuestro público. Entonces tenemos que trabajar con ellos, motivándoles valorar el arte. Por otra parte, es necesario que nosotros salgamos a otros territorios, exploremos territorios no conocidos, justamente. Otra parte fundamental que nosotros creemos importante es ir educando a los públicos sobre las cadenas de valor que implica cada una de las artes y que ellas necesitan un financiamiento. En este sentido, la contrapartida del público, el que recibe este servicio artístico cultural, tiene que estar presente. Estamos comprometidos, creemos firmemente en que una posibilidad es que las contribuciones económicas del público a los artistas, a los sectores culturales, a los distintos proyectos, se les ha hecho difícil ser autosustentables en el momento en el que se generan siempre eventos totalmente gratuitos. Eso no nos ayuda a educar al público. Entonces nosotros estamos poniendo al servicio la infraestructura institucional con todo el equipamiento que se necesita para espectáculos, etcétera, pero que los artistas sean quienes se encarguen de, aparte de la difusión también, que es una de nuestras fortalezas, pero que sean los artistas quienes puedan, se permitan cobrar por esos eventos, y que eso vaya posibilitando, vaya educando también al público. Señor director, usted nos ha compartido ya el trabajo que están realizando, ese acercamiento con las diferentes autoridades de las instituciones de Chimborazo. ¿Cómo les ha ido a ustedes? ¿Han tenido ya acercamiento, por ejemplo, con ese trabajo en territorios? Sí, así es. Le comento que el día 11 de septiembre acá se celebró el Día de la República. Tuvimos la visita del Congreso Nacional, de la Asamblea Nacional, perdón, y con ellos la Casa de la Cultura fue el motivador para generar una feria de emprendimientos económicos, artísticos, culturales, y en ese sentido hemos hecho una gran movilización artística, alrededor de 300 artistas de nuestra provincia, porque estuvieron presentes de artistas de los distintos cantones y especialmente de la cabecera provincial de la ciudad de Riobamba, en el que pudimos hacer una intervención que ha sido elogiada por las instituciones, por la misma ciudadanía, venciendo un poquito el miedo este del COVID, y bien es cierto, con mucha responsabilidad, porque también hemos comunicado esa importancia de mantener las medidas de bioseguridad. Pero ya es un primer paso para la reactivación económica del sector cultural. Nosotros estamos hablando de que en el mes de diciembre, que es uno de los meses de mayor actividad para las artes populares, se ha considerado ya en este año con la posibilidad de que ya se realicen y así aportar a la activación económica. Pero en este 11 de septiembre tuvimos tres escenarios, dos escenarios de música, donde pasaron alrededor de 30 colectivos musicales, entre solistas, dúos, tríos, de distintos géneros, de pop, rock, de música ecuatoriana, música latinoamericana. Tuvimos un espacio en donde hicimos una feria de artes plásticas, estuvieron artistas exponiendo su obra, vendiendo su obra, artesanos, emprendimientos, otro tipo de emprendimientos de la provincia. Estuvimos con un escenario en donde lo dedicamos a las artes escénicas, teatro, danza, títeres, pudimos vender una cantidad importante de libros de la Casa de la Cultura. Toda esta presencia lo hicimos sin poder mover recursos de la institución. Para ello tuvimos que recurrir a los municipios, a distintas organizaciones privadas, a la empresa. Y bueno, con buenos ojos han visto las propuestas que nosotros les tenemos y nos apoyaron. Pudimos realizar este evento que fue durante todo el día, sábado 11 de septiembre, entre las 9 y 6 de la tarde, que duró la feria. Para nosotros fue un éxito total. Director, tenemos documentado todo esto. Recordemos que la Asamblea Nacional declaró al 11 de septiembre como el Día Nacional de la República, y esto lo hicieron en homenaje a la Constitución de 1830. Usted nos ha contado ya esas actividades que han sido un éxito este día. Quisiera que usted nos comparta cuál sería el pronunciamiento de poder realizar estas actividades y lo que significa para ustedes. Bueno, para nosotros en primer lugar es mostrar que si nos podemos articular con la empresa privada, las instituciones públicas, los artistas, podemos generar grandes cosas. Este ha sido el inicio para motivar a las instituciones, a los GAT, en la necesidad de la reactivación económica. Y hemos tenido ya buenos resultados. Hemos ya sido invitados por algunos GAT para proponer este tipo de eventos en otros cantones. Y eso nos motiva porque ha sido visto con buenos ojos. Nosotros creemos importante que justamente está mostrando lo que nosotros planteamos, la articulación interinstitucional para el fortalecimiento cultural, y lo estamos cumpliendo. Hemos dado el inicio con una de las actividades que planteamos con mucho éxito, bien visto por toda la ciudadanía de Riobamba, que fue por los emprendedores. Muchos nos han agradecido, han podido generar algún ingreso económico en este día. Y eso nos motiva a seguir, a proponer mucho más proyectos. Nuestro directorio es un directorio totalmente abierto a las buenas ideas, estamos acogiendo las buenas ideas para fortalecer nuestro plan de acción propuesto, y bueno, estamos ejecutando. Bueno, le dejamos finalmente el micrófono abierto para que usted haga la invitación tanto al público como también a los artistas, gestores, promotores culturales a participar, ¿no?, de la nueva imagen del núcleo de la Casa de la Cultura de Chimborazo. Así es. Bueno, yo quiero hacer un llamado a los artistas, a los gestores culturales, a la ciudadanía, a que se sumen al trabajo de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo. Estamos abiertos a recibir todas esas buenas ideas, a continuar con esos proyectos positivos que ha tenido la Casa en los últimos años, a fortalecer los procesos artísticos, culturales del territorio. Y esto, siempre comprometidos con el trabajo ciudadano, con los colectivos, con la diversidad sobre todo. Estamos abiertos, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que estén pendientes de la actividad de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo. Agradecemos al director de Chimborazo de la Casa de la Cultura, Juan Carlos Guaraca, y como siempre le vamos a desear mucho éxito en estas tareas emprendidas. Muchas gracias. Muchas gracias, Laurita. Es momento de conocer a nuestra invitada. Nos encontramos esta mañana desde la Dirección de Talento Humano de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y nos atiende su directora, la economista y abogada Tatiana Rivera León, para conocer sobre el trabajo que se llevará al frente de esta dirección. Buenos días, bienvenida. Qué gusto, Darío. Muchas gracias por este espacio. Es importante compartir con ustedes y con quienes nos escuchan y hacerles conocer lo que es la visión de la Casa de la Cultura desde su área de talento humano, un área fundamental. Porque sin embargo de que la Casa de la Cultura no es un edificio, uh-huh, es una infraestructura que está llena de personas, que es un conglomerado de seres humanos que tienen muchos talentos y que tienen que ser aprovechados en su totalidad. De manera general, ¿cómo encontró usted esta dirección? Bueno, yo puedo decir que es una dirección en sí con un grupo de funcionarios de un talento sumamente importante, que tiene un trabajo muy arduo a su favor. Es un trabajo muy complejo porque el momento que tocas la sensibilidad del ser humano es sumamente complicado. Sin embargo, es un área bastante estructurada, pero que debe ir analizando cada una de las situaciones que se vienen encontrando en cada área. El presidente Fernando Cerón, en uno de sus primeros encuentros con la prensa, tras ganar las elecciones, señaló, y cito, de personal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que recibía sueldo y nadie los había visto en años. ¿Es eso cierto? Bueno, justo es uno de los casos. Por ejemplo, pongamos en este momento aquí, uno de los funcionarios que estaba ubicado en la Secretaría General y que estaba en el área de biblioteca no había legalizado su traspaso. Evidentemente el secretario general nunca le encontró, no le conocía, no sabía de él. Uh-huh. Entonces obviamente había un pago de una remuneración al funcionario, pero sin embargo esta persona era un grupo vulnerable, una persona adulta que estaba 10 meses de jubilarse. Uh-huh. Y que se encontraba en el área de biblioteca. Evidentemente esta falta de cumplir los procesos administrativos apropiados han generado este tipo de situaciones, y obviamente iremos encontrando estas particularidades o no dentro de cada una de las áreas una vez que analicemos grupo por grupo. Este caso en especial, entonces, entenderíamos que esta persona se encontraba trabajando en efecto, pero en otro lugar. Exactamente, se encontraba en otra área, además estaba en teletrabajo por ser un grupo vulnerable, entonces no tenía el comunicado, el director, el secretario general en este momento, pero hemos estado regularizando. Son temas que se van a ir dando día a día, revisando cada uno de los espacios. Entonces podríamos ver y analizar si es que existe esta situación en otros departamentos, pero por el momento no hemos encontrado otra particularidad. Entonces entiendo que por eso fue justamente uno de los comentarios del señor presidente, de decir que teníamos personal. Y también hay otras áreas que me han dicho, no trabaja este funcionario aquí, pero lo estamos ubicando. Entenderé que está en otra área con la misma situación, que posiblemente los directores de esas áreas en su momento nunca comunicaron a Talento Humano que hubo este traspaso. ¿Se puede evidenciar quizás una desarticulación entre las direcciones? Sí, ha habido una desarticulación completamente de las áreas, en donde Talento Humano, por sus mismas atribuciones de manejo de la unidad de administración del Talento Humano, pues nos obliga a que seamos los conocedores y los rectores del área en la materia del talento humano, pero al haber disposiciones directas de las direcciones han permitido o han generado este tipo de situaciones. Entonces estamos encontrando este tipo de irregularidades y vamos a irlas pues en el proceso de la transición, y ya no transición, podríamos decir que estamos aquí sentados pues encontrando estas particularidades y dando la solución a los funcionarios, porque después de todo el funcionario es el que necesita que se regularice su situación, aquel que se le respete y se le considere más allá de como funcionario, como ser humano. Y esa es justamente la visión de esta administración, el respeto a los derechos, al trabajo, a cada una de las particularidades que tienen los seres humanos y las direcciones. Con estas semanas de trabajo al frente de esta dirección, mucho se ha hablado de la institución, de que quizás tiene un personal inflado. ¿Qué nos puede usted decir? Bueno, tanto inflado no podríamos decir. Lo que sí se ha encontrado un poco más allá de los servicios profesionales, servicios civiles por contratos de servicios profesionales, que hemos tenido una cantidad un poco más alta. Obviamente las restricciones que el Estado viene llevando en los últimos años por la situación de pandemia y más allá de la situación económica que venimos atravesando, hay la disposición de no incrementar personal. Y eso obliga a que muchas áreas que requieren personal se obliguen a contratar de esta manera, a través de una facturación, como son los servicios profesionales. Entonces, lo que se ha ido realizando, y es el tema del BEC, por ejemplo, ustedes conocen, el señor presidente les ha explicado, que se ha desvinculado a un grupo de personas que estaban en este proyecto. Entonces, lo que se ha ido haciendo es analizando las áreas y las necesidades. Obviamente la Casa de la Cultura requiere de mucho personal, porque la parte gestora, que es la parte importante y la razón de ser de la institución, es la que se encuentra todavía sin la cantidad de servidores que debería estar. Sin embargo, la carga que se está manteniendo al momento es un poco más administrativa, pero no podríamos hacer los cambios a las áreas de gestión que son fomento, que son biblioteca, que son museos, porque mal podríamos encargar estas funciones tan delicadas y especiales a servidores administrativos que vienen realizando actividades en el área. Directora, justo sobre ese tema, llama la atención, ¿no? Pues son un poco más de 50, me parece, los servidores que están con esta modalidad de contrato de servicios profesionales. Estos están extendidos hasta el mes de octubre. ¿Qué pasará luego de esa fecha? No sé si se ha logrado tomar algún tipo de resolución en ese caso. Bueno, exactamente son 54 servidores que están con esta modalidad de servicios civiles de contratación por este tema, por este rubro. Lo que se ha considerado con el señor presidente es buscar el financiamiento para hasta el mes de diciembre. Obviamente son servidores que se requieren en las diferentes áreas. Y lo que estamos haciendo es hacer todo un análisis de la situación presupuestaria de la institución y haciendo los ajustes necesarios presupuestariamente para darle estabilidad a estos servidores hasta en diciembre de este año. Recordemos que independientemente de la forma de contratación que tengan los servidores en la institución, la ley lo designa, pues no. Todo servidor público, independientemente de la forma de que sea contratado, es un servidor público y está al servicio de la ciudadanía. Esto es lo que estamos tratando de primar, que este grupo de personas que tienen un contrato civil de servicios profesionales, pues estén al servicio de la ciudadanía y tratar de darles la estabilidad hasta fines de este año, por lo menos el periodo. Hablamos fines de año porque los presupuestos son establecidos para la institución durante un periodo contable y financiero que se habla que es del 2021. Y tendremos que buscar los recursos que permitan esta vinculación durante el 2022. El sociólogo Fernando Cerón, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ha mencionado que la institución que él está presidiendo hará que se cumpla la ley, y esto refiriéndonos a la Ley Orgánica de Cultura, donde dice que en efecto, ¿no?, la sede nacional se encargará de la coordinación de las actividades culturales, más no de la gestión. ¿Esto significaría que quizás algún personal de la institución que se encargaba de la gestión llegará a los núcleos provinciales, trabajará con los núcleos, porque son los núcleos los que hacen gestión? Pues sí, o sea, la intención y el trabajo del señor presidente está dirigido a eso, justamente a desconcentrar los procesos que se han venido que por historia manejando en la sede nacional. Y es por eso que hoy estoy acá, soy de un sede, de un núcleo provincial de la SUAY, y tengo el gusto de acompañar a la sede nacional en un trabajo para poder continuar esta articulación y esta desconcentración de los procesos. La disposición de nuestro presidente ha sido de que todo el proceso que se venga manejando, que sea netamente administrativo, sea enviado a los núcleos, que haya un soporte mucho más amplio de lo que requiere. Eventualmente no le podría decir si funcionarios de aquí vayan para núcleos, pero más allá de eso, de que se movilice nuestro personal, las actividades van a ser desconcentradas. Estamos desconcentrando inclusive recursos, el señor presidente ya lo mencionó, recursos del BEF que habían sido asignados un presupuesto, pues él definió no firmar un contrato y estos recursos se está distribuyendo en forma equitativa a los núcleos provinciales. Esto va a depender muchísimo de la ejecución de los gastos que ellos han tenido, sobre todo en las partidas que sean de gestión cultural. ¿Y ese presupuesto de cuánto es? ¿Nos puede precisar? Más o menos son $700,000 que serán distribuidos a los núcleos provinciales. Esto va a depender de la ejecución que tengan las partidas de la parte gestión cultural. Nuestra intención no es entregar los recursos para que vaya a procesos de inflamiento de contratación de personal, sino más bien a la utilización de recursos de la gestión para que en beneficio de cada uno de las provincias sean ejecutados. ¿Tendrán otros proyectos puntuales donde estén ustedes quizás trabajando con el personal de los núcleos? Sí, se está trabajando en futuras capacitaciones a través de vías virtuales y en la parte presencial de aquellos núcleos que estén mucho más cercanos a nosotros y aquellos que estén un poco más lejanos, si es requerido, o iremos o vendrán en la capacitación de estos procesos, porque muchas veces de los núcleos, ¿qué es lo que nos falta y por qué nos equivocamos o por qué nos quedamos detenidos en procesos? Es por la falta de conocimiento de cómo debemos realizar las tareas. todos nuestros núcleos, que son los ejecutores de la parte gestión y cultura, sean los que estén fortalecidos en estas áreas, ya sea desde el área de talento humano, desde el área administrativa, desde el área financiera, en donde podamos dar todos los soportes para que estas áreas se desenvuelvan, y el personal, obviamente, que es sumamente limitante en cada uno de los núcleos, nos obliga a que los funcionarios tengan 3, 4, 5 cargos, y eso disminuye la ejecución y la efectividad de la acción del funcionario. En el ASUAY, por ejemplo, en este caso, antes de yo venir para acá, manejaba la parte de tesorería, la parte de administración de talento humano, la secretaría general y la parte administrativa. Entonces todo se consolida en un funcionario, porque lamentablemente la situación de los núcleos no les permite contratar más personal. Un tema puntual, ¿no? Los cerca de 200 trabajadores que hay aquí en la sede nacional se encuentran organizados en el sindicato y también en la asociación de empleados, y este viernes 17 tuvieron justo la posesión de los directivos de la asociación, y en la intervención del presidente Fernando Cerón se señaló que se buscará de alguna manera restituir algunos de los derechos de los trabajadores que se han perdido en las anteriores administraciones. ¿Cuáles son esos derechos y cómo se logrará hacer eso? Bueno, definitivamente la administración está encaminada al respeto y al talento humano y al aprovechamiento del talento humano. Y este respeto hacia cada uno de los beneficios que podrían tener los servidores están enlazados. Aquellos que en esta administración o dentro de los espacios de la casa han perdido, por ejemplo, la capacidad de poderse convocar, de asistir, de reunirse, de dialogar con las autoridades. Entonces, son esos derechos que han ido perdiendo. Mal podríamos nosotros tratar de restituir derechos que ya por legalidad o por mandato constitucional han sido excluidos, pero sí trataremos de que todos esos derechos que han sido menoscabados por las administraciones anteriores sean retomados. El diálogo continuo con la asociación, con los trabajadores, las puertas abiertas que se tiene a cada uno de los servidores que forman parte de esta institución, es uno de los primeros pasos que dan la intención de tener un trabajo coordinado. Recordemos que, como se decía hoy en esta posesión que acompañamos a los servidores, no es la institución, la infraestructura, el teatro, la casa que estamos, sobre la cual estamos trabajando, sino es el personal sobre el que está generando y impulsando esta casa, la cultura. Personal muy valioso, muy competente, que únicamente en algunos espacios se encuentra dormido, se encuentra olvidado, que se ha ido dejando llevar por los años, por la falta de compromiso, por la falta de reconocimiento de ese talento que es. Pero hay un grupo muy valioso que hay que recuperar. Así es, directora. Según el vacunómetro de Ecuador, hay ya 9.727.474 personas con la vacuna de las dos dosis. Las últimas noticias aquí en la ciudad de Quito, al menos conocemos que los hospitales se encuentran con el 10% de la unidad de cuidados intensivos. Entonces, se puede observar un panorama de cierta normalidad, de regresar a la antigua normalidad. ¿Qué pasará con la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su personal? ¿Vendremos ya las puertas abiertas, que el público puede ingresar de igual manera, el volver al trabajo de las 8 horas, los 5 días de la semana? Bueno, al respecto les comento, el presidente ha dispuesto que retomemos las actividades presenciales, pero obviamente hay unas limitaciones. Grupos vulnerables, aquellos que son tercera edad, enfermedades catastróficas, madres y padres que tienen al cuidado niños menores de 12 años, esos son los servidores que están al momento en teletrabajo todavía. Ellos están manteniéndose pues en esta modalidad debido a su capacidad de vulneración. El resto de servidores nos encontramos laborando los 5 días de la semana, y obviamente los servicios culturales se van a ir aperturando paulatinamente. Por ejemplo, ahora ya tenemos aperturado lo que es el cine, la cinemateca, entonces tenemos a disposición del público en general valiosos artes, valiosas películas que conforman nuestra archivo y nuestra existencia, que ya está prestándose. Obviamente los museos no están en su 100% de funcionalidad, y este proceso de transición también nos obliga a que tomemos con un poco más de paulatinidad el proceso de apertura de los espacios. Más allá de que el COE cantonal ha hecho ya disposiciones y hasta este 15 tenían que tomar nuevas disposiciones, entiendo que en estos días nos estarán presentando ya, o si bien es cierto, el 75% o el 100% de aforo de los espacios públicos, de eso también dependerá mucho que nosotros empecemos a aperturar. Pero hemos enviado, por ejemplo, ya manuales de bioseguridad para la apertura de los museos. Nuestra intención es empezar a tener ya la normalidad de la situación. Usted sabe que, sin embargo, de que tengamos la mayoría de nuestros servidores, y yo creo que la totalidad ya vacunados, eso es un tema de conciencia social y de un cuidado personal. ¿Ese protocolo ya se está normalizado en todas las áreas de la casa? Fundamentalmente en las áreas de administrativas ya está normalizado y se está empezando ya a distribuir en las áreas de la parte de gestión, que es el público. Uh-huh. Como le digo, los cines ya están aperturados y los museos ya hemos remitido ya el manual para el uso de la bioseguridad. Entonces, posteriormente, esto nos permitirá para que los museos puedan aplicar esta normativa y puedan empezar a atender al público en general. Ahí lo tienen, amigos, son las palabras de nuestra invitada, la economista y abogada Tatiana Rivera León, directora de Talento Humano de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Gracias, Darío, por llegar a este espacio, por permitirnos expresar nuestro sentir y sobre todo cómo va a ir encaminada la administración. Estamos prestos para cualquier momento. Es momento de conocer a nuestro invitado. Y en lunes 20 de septiembre del año 2021, amigos, amigas del espacio informativo de Zona Cultura, de sus radios, estamos aquí como siempre y como en cada mañana, gustosos de acompañarles en 100.9 Cultura FM, en 940M en www.radiocc.com.es, Cultura FM cc.com. En estos medios, donde ustedes lo saben, aquí les compartimos siempre diferentes temas, temáticas, actividades y a quienes hacen arte y cultura en el país. Hoy les venimos a hablar de una exposición interesante que todavía está abierta para el público. Les vamos a contar que esta exposición arrancó el pasado 15 de septiembre, pero tenemos todavía varias jornadas para visitar y compartir lo que hace nuestro invitado de esta mañana. Él es Ricardo Nugra Madero. Les queremos poner en contexto sobre lo que es, primeramente, parte de su biografía, de su perfil. Él creció en Maca, ciudad de nuestra Amazonía ecuatoriana. Ricardo es artista visual por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, cofundador y director de Simbiosis, Festival de Ciencias y Artes y Residencia Simbionte. Creación y experimentación artística. Les contamos que su práctica está influenciada por su cercanía precisamente con este lugar maravilloso de nuestro país, que es la Amazonía. Él profundiza en las preocupaciones ambientales de este territorio y cómo se viven los conflictos climáticos y sociales. Como decíamos, la apertura de esta exposición se realizó el pasado 15 de septiembre, pero la misma termina este viernes 24, así que tenemos varias jornadas para compartirlas, para conocer el trabajo de Ricardo, por supuesto. Y, amigos, decimos que entonces les vamos a hablar hoy sobre lo que es Si la selva pudiera hablar y nosotros supiéramos de escuchar. Esta es una exposición que implica detenerse y predisponer el cuerpo, activar los sentidos y estar dispuestos a vivir los tiempos de los árboles y dejar hablar a la selva. Ricardo, queremos agradecerle por visitarnos telefónicamente esta mañana aquí a los medios de la Casa de la Cultura y queremos arrancar por ahí. ¿Cómo nace esta exposición que usted nos presenta desde el pasado 15 de septiembre? Bienvenido, Ricardo, buenos días. Hola, Alex, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación y por la invitación a este espacio. Para contarte, el proyecto que se está presentando en la Galería N24 tiene por nombre Murmullos y sí, consiste en lo que comentabas hace un segundo, esta introducción, que es detenernos, guardar silencio para poder escuchar a los árboles y predisponernos a activar nuestros sentidos y escuchar estos sonidos que tal vez están siempre presentes, pero debido a la bulla, el movimiento, no nos damos tiempo para escucharlos. El proyecto nace hace cerca de 2 años y más, y es una búsqueda por transmitir sonidos de estos territorios que se encuentran amenazados. Hablo de la Amazonía, de las selvas tropicales. Pero ahora puedo presentarlo gracias a una iniciativa de la Carrera de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católica en conjunto con la Galería N24. Estos dos instituciones se reúnen y sacan adelante una iniciativa que es el Premio 570 para Artistas Emergentes. Salí seleccionado como ganador del Premio 570 y eso dio lugar a que pueda presentar este proyecto en el que, como comentaba, me encuentro ya trabajando algún tiempo. Claro, y a propósito del premio, Ricardo, ¿cómo fue esa experiencia suya en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, hablando en particular de esta parte artística y que donde, como vemos, ¿no?, también se tiene ese reconocimiento para usted como exalumno? Sí, o sea, yo valoro y agradezco mucho el acompañamiento que han dado las y los maestros de la carrera de artes visuales, porque, como digo, no nos han dejado, por así decirlo, ahí. Pese a que ya terminamos y culminamos nuestros estudios, en mi caso hablo, y eso es algo que valoro, ¿no? Que han dado estas iniciativas para que quienes ya finalizamos nuestros estudios podamos de alguna forma seguir vinculados y ayudarnos a seguir posicionándonos, a seguir interactuando con este medio. La experiencia en la facultad ha sido para mí muy enriquecedora en lo personal. Me ha permitido conocer de qué se trata el arte contemporáneo, que hasta antes de ingresar a la universidad no tenía idea. Entender que en las artes no existen límites, realmente hay una gran libertad al momento de utilizar materiales, ideas, conceptos. Entender que lo importante es expresarse, ¿no? Y que las formas de expresarse son muchas. No estamos limitados necesariamente a una técnica, a un material. Existe la posibilidad de utilizar el dibujo, la pintura, la escultura, sí, pero hay muchas otras formas de también expresarse, ¿no? Y en este caso, en esta exposición, si es que tienen el gusto de visitarla, van a poder justamente encontrar otras formas de expresión en donde se aprovechan otros lenguajes contemporáneos gracias a los nuevos recursos que existen, ¿no? Yo creo que los artistas siempre utilizamos lo que tenemos disponible a la mano, y la nueva piedra que tenemos ahora de alguna forma es la tecnología, el uso de estos nuevos recursos y lo sacamos provecho. Perfecto. Queremos recordarles a ustedes, amigos y amigas oyentes, a quienes están conectados con nosotros aquí en el informativo Zona Cultura de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la mañana de este lunes, arrancando la semana 20 de septiembre del año 2021, les decimos que estamos acompañados del artista Ricardo Nugra Madero. Él presenta en N24 Galería de Arte la exposición Murmullos. Nosotros les decíamos la frase que lleva la exposición, ¿no? Si la selva pudiera hablar y nosotros pudiéramos y nosotros supiéramos de escuchar. Esto estamos y lo hemos englobado ya en varios temas que hemos tratado en esta primera parte, y ahora vamos a profundizar más entonces sobre lo que es la exposición. Y al final de esta entrevista, ya en pocos minutos, les vamos a contar dónde está ubicada la exposición, cómo podemos hacer para encontrar la obra de Ricardo precisamente, y como él decía, posterior a conocer este trabajo podemos sacar cada uno nuestras propias conclusiones y dejarlas, por supuesto, como idea al autor. Ricardo, entonces comentémosle más al público, ¿qué criterios, qué mensaje usted quiere dejarnos con esta exposición que lleva por nombre Murmullos? Si quiere, podemos partir del nombre, ¿por qué se denomina como Murmullos, Ricardo? Bueno, murmullos, el murmullo es un sonido muy sutil que requiere guardar silencio, guardar quietud para poder escucharlo, ¿no? No es algo que con facilidad se puede sentir. Entonces, esta es una invitación a sentir esos sonidos, a sentir, ¿cómo decirlo?, la importancia de la selva, la importancia de los árboles en nuestra vida, pese a que esos sonidos no sean literales, ¿no? Hay una situación, y yo creo en los pensamientos que tienen una visión mucho más complementaria de la vida, ¿no? ¿Qué quiero decir? ¿Qué me refiero? Lo que está sucediendo en la selva está afectando lo que sucede aquí en la ciudad. Sí. Muchas veces puede existir como que esta idea de que en la ciudad, que pase lo que sea en otros lugares, igual aquí estamos bien, ¿no? Pero no es así. Realmente, si es que algo le afecta a la Amazonía, va a terminar afectando también a cómo vivimos aquí. Entonces, cuando hablo de los murmullos, es una invitación a sentir eso que, aunque no se vea, está presente, ¿no? Algo que está ahí, pero que no se puede ver con facilidad, que requiere silencio. Y a partir de eso fue que me quedé con esta palabra de los murmullos y cómo son sonidos que están presentes ahí, pero que por esta vida acelerada, por estos movimientos, no nos damos tiempo para escucharlos. Y en este caso, como digo, es escuchar a los árboles, ¿no? Los árboles son seres vivos, quizás son los seres de los seres más longevos que existen y quizás también de los más altos y que están ahí presentes y están comunicándose, pero tal vez no es que no hablen, ¿no? Están ahí presentes, pero nosotros somos quienes tal vez no nos damos el tiempo para sentirlos. O sea, cuando me refiero a hablar, me refiero a que están ahí, no necesariamente hablando como nosotros pensamos, pero sí existe una comunicación. Y bueno, a partir de eso es que yo en este proyecto decido hablar sobre la importancia que tienen en el ecosistema, la importancia de los árboles en el equilibrio de la biosfera y de la vida. Yo creo que tal vez los árboles pueden vivir sin los seres humanos, pero no estoy seguro de que los seres humanos podamos vivir sin los árboles. Es como pensando en la anatomía de este ser vivo, ¿no? En donde tallo unas parábolas que permiten recrear un efecto que es conocido como el espejo acústico, en donde uno va a poder escuchar los sonidos que fueron grabados en un lugar que es Taisha. No sé si todos han escuchado de este sitio, pero queda ubicado en Morona, Santiago, al norte. En este lugar, al igual que muchas otras ciudades de la Amazonía, inicia por las búsquedas del petróleo, ¿no? Aproximadamente por el 48, abren un claro en la selva para hacer una pista para avionetas, hacen estas prospecciones, estas búsquedas de petróleo, encuentran yacimientos, debido a la dificultad o la calidad del petróleo, no se han explotado hasta el momento. Eso no quiere decir que tal vez en un futuro sí, pero desde entonces asienta una comunidad que es Taisha, principalmente por personas Shuara, Chuari, mestizas. Hace una carretera a esta comunidad que la comunica con el resto del país. ¿Por qué? Porque es comprensible hasta un punto, ¿no? Imagínate, Alex, que cuando había un accidente o una persona requería un hospital, la única forma de salir era en avioneta, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hacía un mal clima, cuando había lluvia? No había esta oportunidad. Entonces, era importante esta carretera para dar estos servicios a esta comunidad. Lamentablemente, considero yo, esto dio lugar no solamente a que exista esta facilidad, sino que más bien dio lugar a que exista una deforestación muy acelerada gracias a planes territoriales que he podido observar de este cantón. Se puede observar cómo realmente la deforestación es muy acelerada. Yo les invito a que revisen un rato en Google Earth estos territorios y van a ver realmente cómo está de devastado. Quién sabe en una de esas plantas existe alguna medicina, alguna cura que pueda servir para algo, pero es posible que al ritmo tan acelerado de deforestación no lleguemos a tener el tiempo de descubrir todo lo que existe en este territorio antes de que posiblemente desaparezca, ¿no? Y esto es mi preocupación es algo que no sé qué podemos hacer al respecto, porque también es importante saber que hay una cadena detrás de todo esto, muchas familias que dependen de este recurso, de este ser vivo, de los árboles, pero al mismo tiempo es una invitación a tratar de ser más conscientes, más responsables, como en todo lo que debemos hacer, de dónde vienen de dónde viene la madera que utilizamos, ¿no? De qué lugar llega. Hay mucho tráfico ilegal de madera y es también pensar en eso, ¿no? Entonces, mi preocupación es esa, invitarles a compartirles esta preocupación. Y no sé qué podemos hacer, pero al menos saber qué está pasando en otros lugares de la Amazonía de los que no se habla, ¿no? Claro. Si yo les pregunto por el Yasuní, lo ubican. Si pregunto por Sarayacu, seguramente también. Pero Taisha para muchos aún es desconocido y es algo que está afectando. Y como digo, lo que pasa en la Amazonía también está afectando en la ciudad. Y eso es algo que debemos empezar a considerar aquí. Claro, Ricardo, también nos parece importante destacar a quién es la parte curatorial de lo que es esta obra, Giada Luzardi, que usted nos comente un poco de ella también. Claro que sí, Giada Luzardi es actualmente la directora de la carrera de artes visuales, es también docente de la misma facultad. Con ella he tenido la oportunidad de recibir las clases, varias clases, entre ellas una de esas es la clase de curaduría. Tal vez es un término que para algunos puede resultar ajeno. Y bueno, como yo lo veo, para explicarlo de alguna forma, el curador es esa persona que está entre, de alguna forma, el público y el artista. No necesariamente tiene que ser un artista el curador, pero es alguien que sabe, conoce mucho del arte y encuentra las estrategias de llevar la idea del artista al público. En este caso de la exhibición Murmullos, Giada Luzardi es la curadora, quien se ha encargado de hacer el texto que lo que se conoce como el texto curatorial, el cual quienes lo visiten van, esta frase que tú nos comentabas, si es que la selva pudiese hablar y nosotros supiésemos escuchar, es algo que Yada escribe a partir de todas las conversaciones, observando las obras que yo le he enseñado. Ella realiza este texto que permite que el público pueda interiorizar de una mejor manera lo que van a ver dentro de la sala. Entonces, bueno, Yada Luzardi es una persona a quien yo aprecio muchísimo, me ha enseñado mucho y con quien también he generado mucha empatía para poder desarrollar estos proyectos, porque creo que eso también es algo importante, ¿no? Con quien uno, el curador, es alguien que también debe conocerle al artista, saber cómo también piensa, por así decirlo, y creo que gracias a que Yada ha sido mi maestra y con quien he tenido algunas experiencias, hemos llegado a poder vincularnos y poder coincidir y empatizar para poder desarrollar estos proyectos. Ella es Yada Luzardi, y bueno, aprovechando esto, yo creo que es importante mencionar para mí que parte de la metodología de mi producción artística consiste en la colaboración con muchas personas de otros campos, disciplinas, que no vienen necesariamente del arte. Me refiero a que trabajo con artesanos, con personas de campos de las ciencias sociales, como de las ciencias naturales, y ellos hacen que sea posible estas obras. Yo realmente a veces siento que soy como un medio que vincula toda esta información que empieza a llegar a mí y la llevo a estas obras, a estos productos artísticos. También es importante mencionar para mí, hay una serie de personas que han hecho posible esta exhibición. Se me vienen ahorita, hay muchos nombres, ¿no? Pero debo mencionarlos porque me parece que es importante. El trabajo de Yulisa Maciel, de Javier Morales, Jamie Pazmiño, Byron Peláez, Pablo Rivadeneira, Alba Jumbo, Hugo Nugra, muchas personas, Anita Madero, que hacen posible este proyecto, y aprovecho el espacio que me has dado como para mencionar sus nombres, porque yo creo que eso es importante para mí, reconocer el trabajo que ellos hacen y que han permitido que este proyecto se lleve a cabo. Para mí es importante saber eso, ¿no? Por supuesto. Muy bien, Ricardo, estamos ya en el último minuto que nos queda de esta entrevista, y como decíamos, queremos contarle al público, les decíamos, ¿no?, que esto tuvo su apertura el miércoles 15 de septiembre y va a tener la clausura el viernes 24, este viernes 24, en horas de la tarde y noche. ¿Dónde está ubicado, Ricardo, N24 Arte Galería, Galería de Arte, perdón? ¿Dónde podemos ubicarlo? ¿En qué horarios? ¿Cómo podemos hacer para visitar? Para que todo el público, todos podamos acudir y conocer más sobre su obra, Ricardo. Estos detalles, por favor. Listo. La Galería N24 se encuentra ubicada en la Isabela Católica y Galavis. Como referencia pueden tener el Supermaxi de la 12 de octubre, atrás del Swiss Hotel, cerca del mercadito que se hace de la Floresta. Y los horarios de atención son de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 1:30 de la tarde y de 2:30 a 6 de la tarde. En este espacio van a el lunes y martes de la siguiente semana, voy a estar ahí para dialogar con quienes gusten asistir, y el resto de días igual van a poder contar con el personal de la galería, que les va a dar una excelente atención, con quienes van a poder dialogar sobre el proyecto. Igualmente les invito a, si gustan, pueden buscar más de mi trabajo dentro de mis redes sociales. En Instagram estoy como Ricardo Nugra, o pueden también revisar mi página web como igualmente ricardonugra.com. Perfecto, gracias, Ricardo. Entonces ya lo escucharon, amigos, hoy y mañana va a estar con nosotros en esta exposición Ricardo de forma presencial, para que ustedes puedan ir visitar, conocer en particular lo que es N24 Galería de Arte, y principalmente a quien está en este momento con la exposición Murmullos, nuestro invitado de esta mañana, el artista Ricardo Nugra Madero. Queremos destacar el trabajo de Martina Avilés, quien ha sido la comunicadora, quien nos ha puesto en contacto esta mañana con Ricardo para tener esta entrevista, en este caso, como decíamos, hablando de su exposición de Murmullos, de la Amazonía ecuatoriana, de lo que es la selva, y de cómo el pensamiento de Ricardo está plasmado en estas obras que nosotros vamos a ir a conocer, y le invitamos a quienes siguen estos medios radiales dedicados a este arte particular, a lo que es el arte y la cultura del país. Ricardo, le quedamos muy agradecidos, mucha suerte en esta exposición que terminará este día viernes. Que pase muy bien, Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias, Alex, gracias, y como mencionaste, a Martín, a Pepe Avilés, director y coordinadora de, de la galería y a todas las personas que hacen posible esta exhibición y a todas las personas que están escuchando, nos están escuchando. Muchas gracias por el espacio, Alex. Que tengas un buen día. Gracias, Ricardo Duval. Buen día. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado, como siempre, la motivación para que ustedes nos sigan acompañando en estas frecuencias, así como también en las redes sociales. Recuerde que nos encuentra como Radio CCI Cultura FM. Descargue las aplicaciones y nos volveremos a encontrar el día de mañana a partir de las 7:30. Muy buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.